Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Arrancamos la tercera temporada de este programa que, como su nombre lo indica, es una reunión radial que tenemos todos los lunes acá en Radio LED para hablar de temas de economía, de negocios, de emprendedores, temas de responsabilidad social, cuestiones que pasan en las empresas, un poco de actualidad, obviamente, porque el mundo de la economía y los negocios es algo que está presente en el día a día nuestro todo el tiempo. 26.3 la temperatura, las 13.01 y tenemos un nuevo horario. Ustedes saben que este ciclo iba todos los lunes a las 10 de la mañana. Ahora estamos de 1 a 2 de la tarde acá en Radio LED. Nos escuchan en www.radioledonline.com y si no, pueden escuchar este mismo programa dentro de un rato. Calculo que va a ser más o menos a la tardecita de hoy. Lo subo a www.solonegociosweb.com.ar. Si se quieren conectar con nosotros, mandarnos mensajitos, deseos de buena temporada, etcétera, etcétera, @solonegociosweb es nuestra cuenta en Twitter. Bueno, un año muy movido va a ser, esperemos que así lo sea, un año con muchas definiciones todavía por suceder, un año con mucha expectativa, con un cambio de administración, que esto va a impactar obviamente en el mundo de la economía y en el mundo de los negocios, como vos ya habrás lo ves todos los días. Hay noticias de estas cuestiones en los medios. Quizá la principal de estas cuestiones tienen que ver con los buitres, que es el tema de esta semana, aparentemente. Cuando digo los buitres, me refiero a los holdouts, me refiero al pago de la deuda. Cuestiones que habrás visto, el gobierno llegó a un preacuerdo con este sector de los acreedores de la deuda externa argentina que estaban ahí pendientes. Y bueno, ahora hay un montón de cuestiones que tienen que dirimirse en la Cámara, en las Cámaras, en Diputados y en el Senado. Hoy hay un plenario de las Comisiones de Presupuesto de Hacienda y de Finanzas de Diputados que va a empezar a sesionar de manera informativa con distintos expertos que van a poner sus posiciones y demás sobre el acuerdo que se alcanzó entre el Gobierno Nacional y los fondos buitre. Ustedes saben que es un tema casi central para esta administración macrista que arrancó en diciembre. Esta sesión informativa es la previa, ¿no?, que lo que va a pasar esta semana, que es el intento que va a hacer el gobierno de aprobar el proyecto de lo que ellos llaman el proyecto de normalización de la deuda pública, que implica la derogación de las leyes de cerrojo y de pago soberano, y que va a autorizar esta nueva normativa a que la Argentina tome deuda por unos 15.000 millones de dólares por medio de la emisión de bonos. Así que así está el tema, muy caliente. Va a haber quórum, no va a haber quórum. Se supone que el gobierno tiene quórum, pero ahí están todas estas cuestiones un poco apurados. Ustedes saben que este preacuerdo con los fondos buitres vence el 14 de abril. Igual hay ahí una cláusula que dice que puede haber una extensión del plazo. Los plazos son prorrogables. Pero igual, la idea del gobierno es tener todo listo, hacer que esto pase por el Congreso, obviamente, que las leyes de cerrojo y de pago soberano, que son leyes que fueron votadas durante el kirchnerismo, queden reemplazadas por esta nueva ley de normalización de la deuda pública. Como les decía, que se autorice la emisión de estos bonos por 15.000 millones de dólares y que se solucione el tema de los fondos buitre, que el gobierno de Macri cree que esto va a redundar en nuevas inversiones, que el país va a estar nuevamente conectado con los mercados financieros globales y que eso va a hacer que comience a ingresar dinero al país. ¿Será así? ¿No será así? La administración macrista está muy confiada de que esto va a ser así. Así que hoy, reunión de las comisiones de presupuesto de Hacienda y Finanzas. Va a haber un montón de información con respecto a algunos expertos que van a hablar a favor o en contra del acuerdo que se alcanzó con los fondos buitre. Así que si lo miras en un rato en los canales de noticias, lo vas a poder ver en vivo y en directo. ¿Qué más pasó? Bueno, robaron la casa de Pérez Esquivel en Mar del Plata. Para contarte algo que está pasando ahora que no tiene nada que ver con la economía, bueno, parece que le desvalijaron la casa al premio Nobel argentino en Mar del Plata. Ahí te voy a dar una nota contando un poco más de detalle, pero parece que tuvieron mucho tiempo porque le sacaron absolutamente todo a Pérez Esquivel. Bueno, Seguimos con el tema de los fondos buitre. Bueno, una de las noticias de esta mañana es que Sergio Massa dijo que va a apoyar el acuerdo con los holdouts. La Argentina tiene que salir sí o sí del default, dice Massa, que va a prestar su consentimiento y los votos de su bancada, del Frente Renovador, para esta votación. Del otro lado, hay disputa entre lo que va a pasar con el peronismo. Se están peleando, ustedes saben que lo que quedó del Frente para la Victoria es el bloque que encabeza Héctor Recalde. Dicen que no van a dar quórum para esta votación, que no van a bajar al recinto para votar el acuerdo, esta ley que pretende el macrismo. Y del otro lado, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, otro signo de pregunta, ex kirchnerista, bueno, Aval Medina, que fue, ustedes saben, jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, sale a decir que él le aconsejó, lo dijo ayer, le aconseja a Recalde que baje al recinto y que dé quórum. Así que ya hay chispazos. Ustedes saben que lo que es el bloque del kirchnerismo, que en su momento respondía casi en su totalidad a Cristina Fernández de Kirchner, se quebró hace un par de semanas y hubo unos 18, 19 diputados encabezados por Diego Bossio, el ex titular del ANSES, que pasaron a lo que es el peronismo más tradicional, a hacer un bloque solo por afuera de esta, digamos, de lo que es el bloque que representaba al peronismo y que estaba integrado y que está presidido por Recalde, que es uno de los kirchneristas puros. Así que ahí empieza a haber chiporrotazo con respecto a qué van a hacer, van a dar consentimiento, no van a dar, van a bajar el recinto a votar, no van a bajar. Ya hay diferentes posturas en lo que es el Frente para la Victoria / kirchnerismo. Bueno, y también había un principio de acuerdo para que Gioja, yendo más un poco a la política partidaria del peronismo, para que el gobernador de San Juan Gioja sea el titular del partido justicialista. Esto aparentemente había en uno del congreso que se hizo hace un par de semanas. Ustedes lo habrán visto, ahí donde apareció Aníbal con barba, ¿se acuerdan? Apareció Aníbal con la barba blanca, Kunkel también de barba veraniega blanca. Bueno, ahí hubo un principio de acuerdo para que Gioja sea el presidente del partido. Bueno, parece que eso ya empieza a haber alguna oposición en ese sentido. También vinculada con estas posiciones dispares sobre la votación y el apoyo y dar quórum y no, y debatir el tema de los holdouts. El macrismo con sus aliados, y ahí meto dentro de la misma bolsa a Sergio Massa, a los macristas duros y a un montón de otros aliados que fueron surgiendo desde que Macri fue electo presidente. Aparentemente van a conseguir el quórum propio para sesionar y para votar esta ley de normalización de la deuda pública, que, como decíamos, va a permitir la emisión de bonos por 15 mil millones de dólares y el pago a los bonistas que restan cobrar. Bueno, hablando de bonistas, hoy a la mañana aparecieron algún representante de los bonistas italianos. ¿Ustedes se acuerdan de esos que habían entrado al canje? El canje que había hecho primero Lavagna y que después hizo Vudú durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Bueno, esos bonistas entraron, pero no cobran desde junio del 2014, porque ahí está Griesa tratando de frenando todo esto. Entonces hay algunos bonistas que habían entrado al canje, pero que no cobran. Ahora, con este acuerdo, que es por mucho más dinero, que van a cobrar estos fondos buitres que nunca entraron al cambio, los bonistas italianos levantan la manita y dicen: muchachos, ¿y nosotros que estamos acá qué hacemos? ¿Renegociamos de vuelta? ¿No renegociamos? Bueno, uno de los fantasmas que esgrimía el kirchnerismo, que es: bueno, muchachos, ustedes están negociando con un porcentaje muy bajo de los buitres. Recuerden que hay otro montón, el 93% que ya entró a la deuda. Si ustedes hacen un acuerdo nuevo con ese porcentaje minoritario de deudores, de acreedores que no entraron a los canjes iniciales, después los otros se les van a dar vuelta y van a decir: muchachos, yo quiero la plata también, toda, no con la quita ni nada. Bueno, hoy uno de los representantes de estos bonistas italianos dijo en Radio del Plata: yo no me puedo autodefinir como boludo, cito textual, pero es una situación embarazosa. Claro, el tipo que se llama Tulio Sembo, que es el representante de los bonistas que entraron al canje y que no cobran desde hace casi 2 años, le dice: bueno, muchachos, yo los convencí a los Tano para que entren al canje y ahora ve que están arreglando de otra manera, con otras tasas, sin, con una quita mucho, mucho menor y demás, con los bonistas que nunca entraron al canje. ¿Qué les digo, muchachos? ¿Entramos y no entramos? Bueno, ya empieza a haber alguna presión de los bonistas que entraron al canje para decir: muchachos, queremos lo mismo que Paul Singer y los buitres con los que arreglaron ahora. Así que ya hay un nuevo frente para el gobierno en esta cuestión. ¿Habrá más juicios? ¿Estos bonistas que ya entraron al canje podrán ir a protestar a tribunales a decir queremos que nos pague lo mismo que le pagaron a Paul Singer? Bueno, veremos. Mientras tanto, el dólar hoy, ustedes saben, la semana pasada había pasado la barrera de los 16 pesos. Hoy está un poquito, si bien hoy abrió en alza, está bastante más lejos que los 16 pesos de la semana pasada. Se vendía un promedio por estos minutos de 15,46, igual es un dólar alto. Estoy leyendo el cronista comercial que dice que las fuertes ponencias del Banco Central y la suba de las tasas Lebacs cortaron la racha alcista a mitad de la semana pasada. El mercado espera jornadas más calmas. La liquidación de divisas duplica a la del 2015, dice el cronista en su página web. Bueno, ayer tuvimos, mirá, lo estoy viendo en todos los canales de noticias, están pasando eso. El malo partido que jugaron ayer Boca y River, tuvo su capítulo también de plata y vinculado, si querés, a la recaudación, por decirlo de alguna manera, o por lo menos la recaudación de algunos. Se estima que los trapitos ayer en las inmediaciones del Monumental se llevaron 2,5 palitos de pesos. Escuchaste bien, 2,5 millones de pesos habrían recaudado los trapitos, que llegaron a cobrar hasta 500 pesos por dejar tu auto cerca del Monumental. La ONG Defendamos Buenos Aires hizo un relevamiento y dijo que los cuidacoches empezaban la jornada cobrando 100 pesos para estacionar. Eso más o menos a las 11 y media de la mañana. O sea, andaba por ahí a las 11 y media de la mañana por Núñez. Te cobraban Núñez Belgrano, te cobraban 100 pesitos a medida que fue acercándose la hora del superclásico. Un promedio de 250 que llegó hasta 500 pesos. Calculan más o menos que había unos 10.000 autos. Bueno, ahí tenés esa cifra millonaria que se habían llevado los trapitos. Hay mucho rum-rum en el gobierno, tanto de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, como a nivel nacional. Esto es un tema más doméstico, no más de las ciudades, que no tiene tanto que ver con el gobierno nacional. Pero ahí me estaban comentando hace algunas semanas que hay una idea bastante concreta para tratar de sacar a los trapitos. Si vos vas, sos espectador de encuentros deportivos, o si vas a recitales de música, sabrás que esto es así. Y no hay tutía, y no hay vuelta. Pero se puede hacer. Por ejemplo, en La Plata, en las inmediaciones del Estadio Único de la Plata, no hay trapitos. Me refiero a lugares donde se hacen encuentros deportivos, donde hubo recitales, tocaron los Rolling Stones. Vamos a hacer una nota que tiene que ver con esto, pero no del tema de trapitos, sino de la reventa de entradas. En un ratito, en una nota telefónica, en La Plata no hay trapitos. Así que, bueno, de alguna manera esto se puede resolver, se podría resolver. El trapito es un tema bastante complicado para los porteños. Acá estamos, Radio LED está en radio en el barrio de Palermo, así se dice, y salís a cualquier hora, casi ya no es más un tema nocturno, día, noche, en las principales calles de Palermo Hollywood y Palermo Soho, tenés trapitos, 24 horas, todo el tiempo. Así que bueno, ayer se llevaron 2,5 palitos de pesos del Superclásico. Y hablando puntualmente del Superclásico, bastante aburrido el partido. ¿Qué pasa con Tevez, compañeros? Amigos de Boca, está ahí Carlitos. ¿Dónde quedó aquel? Hasta la actitud corporal de Carlitos es distinta. ¿Viste? El tipo ese que vino hace 9 meses, que llegó hace 9 meses a Boca, todo fibroso, que se lleva al mundo por delante, que encaraba todo en la cancha. Bueno, ahora aparece otro jugador. ¿Qué pasará? ¿No está contento con Guillermo? Sabemos que su representante dijo la semana pasada que se podía ir a mitad de año. Es una forma de meter presión. Una forma de decir, bueno, mellizo, mirá que yo soy el ídolo de Boca. Cuidado, porque acá somos todos ídolos. ¿Será una forma de meterle un poco de presión al técnico debutante de Boca? Bueno, amigos hinchas de Boca, veremos. River ayer jugó, me cuesta decirlo, jugó un poquito mejor que Boca. No le pudo meter un gol, es cierto, le faltó la puntada final, como dijo el muñeco Gallardo después del partido. Pero Boca también lo tuvo. En 2-1 en situaciones de gol. La verdad fueron un poquito más merecedores las gallinas. Pero no nos pudieron ganar. Y con técnico debutante, digo, no nos pudieron. Yo soy de Boca. Con técnico debutante es un buen puntito que sacamos. Lo digo esto entre comillas y riéndome. un buen puntito que le sacamos a River en el Monumental. Boca siempre le tiene que ganar a River, amigos. Así que, Carlitos, queremos que vuelvas a hacer el de la Juve. Ponete las pilas. Bueno, amigos, escuchamos la primera tanda en Solo Negocios. Le agradecemos, obviamente, a la gente de Loray Comunicaciones, que son nuestros... que están a cargo de la comercialización, de la parte publicitaria de este programa. Le mando un beso grande a Loreta, a Omar Andrada también. Abrazos y besos para allá, para Loray Comunicaciones. Le agradecemos a Orlando, que es nuestro operador en esta tarde, en este mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos tanda, un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Radio LED, la comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com. Un programa donde se encuentra la creatividad y el emprendimiento. Escúchanos todos los lunes a las 10 a.m. Conduce Sebastián Catalano en Radio LED. Se nos pifió el separador, ¿eh? Porque no estamos más a las 10 a.m. Obviamente estamos de 13 a 14 ahora. Bueno, uno de los temas vinculados con el mundo de los negocios más impactante de este año. Sí, y de los últimos, del último año también, si querés, y que tiene que ver con el mercado de las telecomunicaciones, es algo que pasó la semana pasada y que es la autorización que hizo el ENACOM, que ustedes saben que es el ente que maneja, que maneja el tema regulatorio para las empresas de telecomunicaciones, hizo un doblete, el macrismo ahí autorizó, por un lado, la compra de Nextel por parte de Clarín, algo que se había anunciado el año pasado y que estaba pendiente de aprobación todavía, y una operación bastante más vieja de hace varios meses, del 2014 o fines del 2013, que tenía que ver con la entrada a Telecom Argentina de Fintech, que es un fondo de inversiones que compraba la parte de Telecom Italia, que es uno de los dos accionistas de Telecom Argentina. El otro es el grupo W de la familia Huertain. Así que Telecom tenía dos socios, Telecom Italia y el grupo W. Telecom Italia vendía su parte, de hecho le vendió su parte a David Martínez, que es el empresario mexicano que está a cargo del fondo Fintech. Eso estaba pendiente de aprobación. Bueno, estas dos cosas, David Martínez entrando a Telecom y Clarín quedándose con Nextel, fueron aprobadas ayer, la semana pasada, quiero decir, en el mismo día, casi con la misma, en la misma resolución del ENACOM. Para hablar un poquito de esto, de las implicancias que esto tiene en el mundo de las telecomunicaciones, estamos en comunicación con el analista Enrique Carrier, de Carrier y Asociados, que nos va a echar un poco de luz sobre estas cuestiones. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé, ¿almorzaste o no almorzaste? Sí, sí, almorcé temprano. Bueno, buenas tardes, entonces. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, son dos negocios distintos, ¿no? Obviamente, son dos negocios distintos. Pregunto porque hay muchos que creen, o muchos suponen, el mercado de las telecomunicaciones es muy dinámico y muy cambiante. David Martínez también es socio de Cablevisión, y Cablevisión es la empresa, la empresa del grupo Clarín que se quedó con Nextel. ¿Esto puede pasar? ¿Puede ser que el mismo accionista regulatoriamente, a nivel legal, quiero decir, una persona que es socio... que es socio minoritario, pero que tiene un 40% de una empresa como Cablevisión, sea a su vez accionista mayoritario de una de las principales empresas de telecomunicaciones y que cruza todo el segmento de telecomunicaciones, internet, fija, móvil y demás, como Telecom? ¿Esto está permitido? Mira, lo que sucede siempre con los temas legales es que vos, a partir del momento que tenés una norma, después tenés mínimo dos interpretaciones. Claro. Entonces, lo que en teoría y para muchos es algo que no debería haberse permitido, por lo menos no debería haberse permitido sin condiciones. Sí. Finalmente el gobierno lo aprobó y hizo un justificativo técnico que me imagino, no sé, la verdad que no lo sé, pero que tal vez alguna de las empresas que se puedan sentir perjudicadas hagan algún o utilicen algún recurso, tal vez inicialmente administrativo, para que la situación por lo menos se revea. Uh-huh. Después hay un tema que es de fondo y que va más allá de la letra, y que a veces inclusive hasta tiene que ver también con el espíritu de las normas, donde se supone que lo que se busca es un mercado en competencia, sin concentración dentro de obviamente los límites que tiene una industria como las telecomunicaciones, que sí tiende naturalmente a concentrarse por búsquedas de escalas, sí, principalmente. Claro. Pero yo creo que lo que por lo menos merecía algún condicionamiento es el hecho de que hoy por hoy David Martínez, a través de su fondo Fintech, es socio de dos empresas que de las dos representan el 54% del mercado de banda ancha. Claro, hay un tema de competencia, por lo menos hay, digo, de que puede haber, alguien puede decir, sobre todo como vos decís, las empresas que compiten con ellos, muchachos, acá hay un tema, esta persona se está quedando con más de la mitad del mercado, tendría que haber alguna cuestión regulatoria, por lo menos que lo observe, ¿no? Que esté pendiente de eso. Bueno, no nos olvidemos que cuando él inicialmente hace la oferta por la participación de Telecom Italia, al gobierno anterior, él le ofrece, en caso de que así se lo hubiesen requerido, vender su participación en Cablevisión, con lo cual de alguna forma él está aceptando que la situación podría ser por lo menos irregular desde el punto de vista de competencia. Casi que se los prometió, ¿no? Le dijo, recordamos a los oyentes, ese era el momento de las 6 Clarín, ¿te acordás? Cuando, ustedes se acuerdan, cuando después de la ley de medios audiovisuales se intentó dividir a Clarín en 6 empresas. Bueno, una de esas era una de las partes que tenía, que se quedaba con Fivertel, y ahí le dijeron a David Martínez, bueno, si usted quiere entrar a Telecom, tiene que vender su 40% en Cablevisión. Y David Martínez dijo, sí, claro, sí, yo, mi intención es concentrar el negocio en Telecom Argentina, así que yo no tendría problemas de vender su participación dentro de Cablevisión. Eso fue en su momento, ¿no? Obviamente. Claro, pues él no dijo, voy a vender. Él dijo, bueno, si hace falta, vendo. Sí, claro, ¿no? Obviamente, sí. Como aparentemente, inclusive ahora, la aprobación sale sin condiciones, porque el ENACOM podría haber dicho, bueno, te aprobamos y tenés X cantidad de tiempo, claro, para desinvertirte en Cablevisión, donde tenés el 40%. Nada de eso pasó, no pasó. Eso no sucedió, ahora sí queda en la instancia también de Agencia de la Competencia, que ya entonces tiene que mirar no tanto si corresponde o no, porque es un accionista de una empresa de medios y estar en una empresa de servicios públicos, claro, sino ya un tema más de mercado, de competencia, decir, bueno, a ver, este señor tiene presencia en qué mercados, a través de estas dos empresas, y cuál puede ser la situación. Así que la verdad es difícil hoy por hoy prever cuál puede ser el resultado del análisis de cada competencia, pero yo creo que es un tema que mínimamente, por lo menos, debería haber sido analizado tal vez en profundidad. Bueno, eso no pasó. La otra pata de esta novedad de la semana pasada es, como decíamos, la autorización para que Clarín compre Nextel. Una jugada rara de fines del kirchnerismo, ¿no? Cuando se anunció fue a fines del año pasado, en el último trimestre del año, que Clarín, sí, que Clarín primero compraba una parte mayoritaria de Nextel, y después anunció que compraba la totalidad de una empresa que venía un poco en retroceso, con alguna tecnología de alguna manera obsoleta, con un número de clientes un poco estancado en el último tiempo, y que estaba lejos de la competencia del mundo móvil que encabezan los otros tres jugadores del mercado móvil, Personal de Telecom, Movistar del grupo Telefónica y Claro. Así que ahí Clarín hace esa movida. Ahora, ¿crees que tiene un poco más de sentido de cara a lo que pasó ahora, esta compra? Porque también se especula con otra vieja noticia del mercado, o rumor del mercado, que es el eterno interés que tenía Clarín por comprar Telecom. Eso es algo que se viene hablando en el mercado desde hace mucho tiempo, que obviamente durante el kirchnerismo y después de la pelea por la ley de medios con Clarín nunca se lo iban a aceptar, pero bueno, es una vieja leyenda urbana del sector. Bueno, Clarín va por Telecom. ¿Eso lo ves más posible ahora? Mira, si efectivamente se fuera así, que no lo sabemos, sí es cierto que en más de una oportunidad Clarín mostró su interés por tener una participación importante en Telecom. Sí. Evidentemente, eso no tendría mucho sentido con la compra de Nextel. O sea, en todo caso, pareciera que la compra de Nextel podría ser un plan alternativo, considerando que tal vez no llegaran a tener participación en Cablevisión porque se le impida la regulación o competencia, etcétera. Claro. Evidentemente son dos panoramas muy distintos. En el caso, digamos, de lo que hay hasta ahora, digamos, con Cablevisión comprando Nextel, en principio es una operación, digamos, claramente para mí no hay nada que objetar. Digamos, Clarín o Cablevisión no tiene presencia en el mercado móvil. La presencia de Nextel en el mercado móvil es muy baja, sí, estás hablando de menos del 3% de los usuarios. 2 millones de clientes, más o menos. En realidad son menos, porque fue perdiendo en los últimos, claro, en los últimos trimestres. Menos todavía, claro. Perdiendo a buen ritmo en los últimos tiempos, yo diría que hoy debe estar en 1.800.000, pero es un poco menos. Sí. Y una empresa claramente que tiene, vida útil limitada en este contexto que está hoy, con la tecnología que tiene hoy, con el espectro que tiene hoy. Claramente, para mí, la apuesta de Clarín es obtener nuevo espectro que le permita operar, entonces, sí, servicios de 4G, 3G, etcétera, que no es solamente un tema de espectro, sino que también le obligaría a reformular tecnológicamente a la empresa y hacer cambios. Mucha inversión, digamos, invertir mucho dinero. Sí, después ahí, lo que también, la pieza que falta en este rompecabezas es justamente, bueno, qué va a pasar con el espectro, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy, dentro de las frecuencias que ya utilizan Personal, Movistar y Claro, hay una porción importante que está en manos del Estado, que está en manos de ARSAT, que es el operador de telecomunicaciones estatal, que como no tiene red móvil, tiene ese espectro sin uso. O sea, lo tiene asignado y no se está usando. Uh-huh. Y sí, ya fueron claras las autoridades de ARSAT que dijeron que, bueno, no, ellos no van a desarrollar una red por sí mismos. Entonces, queda saber qué van a hacer con ese espectro. Se estaba analizando distintas alternativas. Una que creo que me parece que está siendo descartada porque me parece muy poco viable, que es, bueno, poner ese espectro a disposición de alguna empresa que quisiera dar un servicio mayorista, sí, o sea, que despliegue una red y dé servicio mayorista, pero eso parece que no sé si va a prosperar. Las cooperativas siempre estuvieron dando vuelta, algunas cooperativas de telefonía del interior siempre estuvieron pidiendo espectro y demás, ¿no? Eso siempre está pendiente. Sí, ahí pues lo que en ese caso podría suceder, que es una alternativa que no habría que descartar, es que ese espectro que siga en manos del Estado, que de alguna forma lo alquile a distintos operadores, y que evidentemente no sea con los mismos requisitos que tuvieron los operadores ya instalados, donde por ejemplo cuando licitaron el espectro 4G, tenían la obligación de tener una cobertura nacional. Claro. Yo creo que acá, en todo caso, lo que puede llegar a suceder es que se implemente algún modelo de utilización regional de ese espectro. Entonces, que vos digas, bueno, la cooperativa de Saladillo, bueno, da servicio con su red en esa zona, la cooperativa, no sé, en otra localidad hace lo mismo y de alguna forma se interconectan. En ese escenario, y volviendo al principio, bueno, uno podría pensar que, bueno, tal vez Cablevisión lo que busca es ese modelo, donde entonces daría servicios allí donde tiene la red de Nextel, sí, que coincide en un gran porcentaje con la zona donde ellos dan servicio con la red de cable de Cablevisión. Con lo cual, no sería, no es que habría un cuarto operador, habría muchos cuartos operadores, claro, si quieres llamarlo de esa forma. Cada uno en su área, estos operadores tal vez interconectados entre sí, y donde entonces cada uno de estos también podría completar su oferta y ya llegar a una oferta de cuádruple play, o sea, de telefonía fija, banda ancha, televisión y móviles, que de alguna forma equiparar con la oferta que podrían hacer eventualmente, porque hoy no pueden dar televisión, las empresas telefónicas, principalmente Telefónica y Telecom, porque está claro que en el caso de Claro no hay una red fija muy extendida como si tienen Telecom y Telefónica, uh-huh, y donde entonces todos los operadores, en un plazo de tiempo, todos los operadores de telecomunicaciones podrían dar tanto servicios fijos como servicios móviles. Bueno, Enrique, hay mucho por definir. Claramente, esta resolución de la ENACOM con esto, habilitando estos negocios, va a dar más tela para cortar. Como vos decías, puede haber alguna queja de alguno de los otros de los otros participantes del mercado. Y uh-huh, queda mucho por definir también a nivel comercial, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia de estas compañías de las que estamos hablando de acá al futuro y cómo van a encarar comercialmente Clarín si va a usar uso de la red de Nextel o qué va a pasar en el futuro con si hay alguna modificación en Telecom? Claramente van a ser unos meses de definición estos primeros meses del 2016. También hubo una noticia importante y te cambio abruptamente de tema, pero seguimos en el sector, con el anuncio de parte del gobierno de un plan canje para teléfonos de segunda generación. Estamos hablando de 4G, El gobierno lo que dice, como en aquel momento, ¿te acordás? Pasó con el plan canje de los autos. Ahora dicen, bueno, hagamos un plan canje de teléfonos y saquémonos de encima, o que la gente se saque de encima, los viejos teléfonos de 2G. ¿Son muchos los teléfonos 2G que hay en el mercado o no son tantos? Mira, en términos de usos reales no son tantos. Estás hablando tal vez del menos del 20%. Ajá. Yo creo que en realidad lo indicado sería más apuntar a los teléfonos 3G que a los 4, que a los 2G. Porque la persona que tiene un teléfono 2G no es una persona que esté usando datos. Estamos hablando de un teléfono que por lo menos tiene, no sé, 7, 8 años, pero tranquilo, ¿no? Un teléfono 2G. No, hubo algunos que se hicieron hasta el año pasado, se hicieron algunos. Ah, mira vos. Pero bueno, prácticamente hasta el 2014. Ah, mira vos. El año pasado fueron todos smartphones y ya estabas hablando de 3G para arriba. Pero si vos realmente lo que querés es, digamos, obtener un beneficio en términos de servicio, que es que gente que está utilizando una red que está congestionada pase a usar la nueva red, que es la 4G, sí, que está descongestionada y donde hay mucho espacio, básicamente vos lo que estás es gente que use datos. Claro, porque tenés que apuntar al 3G. Claro, porque cuando vos estás usando 4G, usás 4G para los datos, pero cuando hablás, como en este momento que estamos hablando nosotros, yo tengo un teléfono 4G, pero con vos estoy hablando a través de la red 2 y 3G. Claro, la red 4G es para solamente para datos de alta velocidad. Exactamente. Entonces, si vos no tiene mucho sentido migrar gente que está usando 2G, pues esa gente habla y va a seguir hablando que vos le des un teléfono 4G. Claro. Si se apuntás a quienes tienen teléfonos 3G, que ahí ya estás hablando así de una proporción alrededor del 70% de las líneas en uso, donde entonces sí empezarían a usar datos ya en esta red más descongestionada y vas liberando capacidad en la vieja red, no solo para los que todavía sigan con datos, sino también para todos, que somos los que hablamos, sin importar qué tecnología tenemos en el teléfono. Y Enrique, para cerrar, ¿qué se sabe de este plan? ¿Se va a implementar? ¿Sabés algo? ¿Cómo va a ser? ¿Lo van a implementar las telefónicas, los fabricantes de equipos? ¿Cómo va a ser? Mira, de lo que yo sé, en realidad, hubo un anuncio prematuro porque se habló de plan cuando no había plan, sino una idea. Sí. Y por eso no se hizo ningún anuncio concreto de cómo funcionaría. Sé que en estos días es donde están habiendo reuniones entre las marcas, los fabricantes y los operadores para ver cuál sería la forma ideal para instrumentar este plan, donde tenés que pasar por definir quiénes son elegibles para cambiar, en qué condiciones va a ser, quién va o cuánto va a resignar cada uno para lograr un equipo cuyo precio objetivo es que sea al público 2.000 pesos. Entonces, por eso, están en esta, yo creo que están en justamente la etapa de conversaciones para delinear el plan. O sea, se habló de plan canje, no era un plan, era una idea a la cual faltaba definirla, y esto es lo que se está trabajando en estos días. Yo calculo que entre este fin de esta semana y la próxima, tal vez ya deberíamos tener, si prospera, un plan ya, digamos, más detallado. Bueno, perfecto. Bueno, Enrique, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo grande. No, por favor. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Enrique Carrier, de Carrier y Asociados, hablando un poquito. Se hizo un poco larga la nota, pero es muy interesante porque hablábamos de todo esto que está pasando. Va a haber muchas novedades en el mundo de las telecomunicaciones. Y justamente hoy hay un análisis de Mobility Report, que es un reporte que hace la compañía Ericsson a nivel global, y que hoy dice que las líneas de celulares ya superan la población mundial. Este reporte que hace Ericsson dice que en todo el mundo hay 7.300 millones de personas que pagan un abono, esto puede ser una cuenta prepaga o no, pero quiere decir que pagan un abono, que tiene una línea paga de celular, contra 7.200 millones de habitantes. O sea, el número de personas que pagan una línea telefónica, que usan una línea telefónica, ya es mayor que la cantidad de habitantes. O sea, hay mucha gente que obviamente tiene más de un teléfono, más de uno, de dos, de tres y varios. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un rato encuentran el audio de este programa para escucharlo de vuelta, bajarlo a sus dispositivos móviles, compartirlo, etc. Y si nos quieren mandar un mensajito, @solonegociosweb es nuestra cuenta en Twitter. Volvemos en segundos con más Solo Negocios. kind of come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Radio LED. La comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com. Estrategias. Productos. Tendencias. Y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Cuando arrancamos el programa dijimos, mencionamos el tema de los espectáculos deportivos, de los espectáculos musicales, las entradas y demás, y yo les dije que íbamos a tener una entrevista vinculada con el tema de entradas, de espectáculos, de recitales y demás, en este caso puntual. Ustedes habrán visto por ahí que en los últimos meses empezaron a tener presencia varias marcas de varias compañías que se dedican a reventa de entradas. Esto por ahí en Argentina suena un poco raro porque todos sabemos, los que hemos ido a espectáculos deportivos, espectáculos musicales, el tema de la reventa, siempre que hay un espectáculo importante, es un tema presente, está asociado por ahí a cuestiones no tan santas. Entonces, bueno, sonaba un poco raro que estas compañías empezaran a hacer esto de manera legal. Para contarnos un poco más cómo funciona este tema de venta de entradas, vos cuántas veces te sobra una entrada para algo y no sabes qué hacer, y qué haces, y dónde la vendo, y porque justamente como está asociado por ahí a algo que por ahí no está tan bien visto o que no es legal directamente, se empiezan a suscitar un montón de dudas. Para explicar cómo funciona esto legalmente, cómo funciona, cómo lo podés hacer de manera simple y demás, Vamos a hablar con uno de los principales, con el principal jugador en este rubro de reventas de entradas online. Es la empresa TicketBiz y estamos en comunicación con Alex Granado, que es el country manager para el país y para Uruguay de esta empresa de origen español. Alex, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, vos también tenés acento español, por lo que veo. Yo soy español, ah, sí. Viste, mira, qué perceptivo que soy, ¿eh? La verdad que estoy... Sí. Este es nuestro primer programa del año y estoy tremendo. Tengo la percepción a full. Alex, bueno, contame un poquito, ¿cuándo empezó a operar TicketBiz acá en Argentina? Te comento, TicketBiz llegó aquí a Argentina a finales del 2011 y TicketBiz trabaja como una plataforma intermediaria entre, como lo que tú has comentado, una persona que tiene una entrada y no puede ir al evento y una persona que quiere comprar esa entrada. Lo que hacemos nosotros es intermediar entre ellos para que en ningún momento se conozcan y que la persona que compra la entrada vaya de manera segura al evento y que, bueno, que no haya ningún riesgo, esto seguro, con total transparencia y sobre todo legal, que es lo que comentabas y es lo más importante. Perfecto. Bueno, vos sabés que lo que... Me imagino que te pasarás dando explicaciones de esto que yo planteaba al comienzo de la charla, que tiene que ver con las dudas que se suscitan con respecto a lo que puede pasar, si es legal, si no es legal. Contame un poquito a ese nivel, a nivel de, bueno, qué está permitido, qué no está permitido y cómo encajan ustedes en el medio de todo eso. Bueno, sí, te comento. Nosotros actualmente estamos operando en más de 40 países, sí. Y nosotros siempre nos ceñimos a la reglamentación legal de cada país para poder actuar. Por ejemplo, para que te hagas una idea, aquí en Argentina actualmente no tenemos fútbol local, por todo lo que pasó el año pasado con Mercado Libre, decidimos no trabajarlo, pero sin embargo... A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Hubo problemas? Sí, yo me acuerdo cuando en alguno de los clásicos de la Libertadores había oferta en Mercado Libre y hubo allanamientos y demás porque está prohibida a ese nivel la reventa de entradas, digo, a nivel masivo y demás, como en ese momento se supone que se hizo. Correcto, como en su día se prohibió, decidimos dejar de trabajar ese fútbol en Argentina. Sin embargo, en el resto del mundo seguimos trabajando fútbol, ya que, como te comento, siempre nos ceñimos a cada país, a la reglamentación legal, y en Argentina no se puede, pero en el resto de países sí. Entonces, por Perfecto. Eso, pero sin embargo, música, sí, cualquier evento que está agotado, o incluso a veces se pueden encontrar entradas muchísimo más baratas que si vas a comprarlas a la tiquetera, porque al final hay gente que tiene una entrada, no puede ir al evento y los precios al final los regula la oferta y la demanda. Si tengo una entrada y no puedo ir, se publica. Si no se vende, la gente va bajando el precio, incluso a veces las puedes encontrar a la mitad de precio. Uh-huh. Claro. O sea, en Argentina no venden entradas para espectáculos deportivos por el momento. ¿Vos crees que eso va a cambiar? ¿Cómo lo ven? ¿En algún momento lo podrán incorporar? ¿Cómo es? Al final, nosotros dependemos siempre de las leyes que surjan. Si mañana surge una ley que sí se puede, nosotros nos adaptamos. Hoy claro. Por hoy no se puede, pero el mañana nunca se sabe. Y lo que no trabajamos es el fútbol local. Eventos deportivos sí, pero perdón, fútbol local no. Perdón, sí, yo me extendí a todo el espectro, es solamente fútbol, claro. No sé, entradas para un partido de básquet o de voleibol o lo que sea, obviamente que lo pueden hacer. Sí. No, y tenis que, y todo. Sí, todo eso sí, lo que es muy importante, y te comentaba, para que te hagas una idea, en el 2015... El 28% de la gente que ha comprado aquí en Argentina, los argentinos, ha sido para eventos de fuera de Argentina. Muchísimas veces es por fútbol, pero por fútbol fuera. Se van a Europa o se van a cualquier otro país y quieren ver un evento deportivo y lo compran, lo pueden comprar aquí en Argentina, pagando en pesos, en cuotas, en efectivo, damos todas las facilidades de pago y es una facilidad sobre todo porque hay gente que igual se quiere ir, imagínate, se quiere ir a Tokio. Claro. Y en Tokio no entienden ni las páginas, el medio de pago le... Sí, claro, es un lío. Y, la tarjeta, claro. Y a través de TicketBiz lo pueden hacer en pesos argentinos y es muy fácil. Claro, perfecto. Bueno, y contame un poco cómo es la operatoria. Contémosle a la gente que nos está escuchando cómo hace. Obviamente tiene que entrar a TicketBiz, registrarse y demás, pero después, ¿cómo es la relación, el vínculo entre comprador y vendedor? Cuando alguien publica una entrada, ellos son los que deciden el precio que quieren cobrar por ella y una vez que alguien la compre, lo que hacemos nosotros es ir a retirar esa entrada de la casa del vendedor y se le llevamos al domicilio del comprador. Ah, perfecto. O sea, ni, no hay contacto entre comprador y vendedor. Eso que por ahí es algo que por ahí asusta, entre comillas, a algún comprador que dice dónde me voy a meter y todo esto. Vos sabés, sabrás cómo funciona en Argentina, por ahí, como te decía al principio, esto no está asociado en, muchas veces a cuestiones legales o demás. Claro. Siempre es, bueno, nos encontramos en alguna esquina, tenés que ir a algún lugar medio turbio a buscar una entrada, claro. no es muy, muy ameno, digamos. Claro, a ver, nosotros lo que queremos combatir es eso, la reventa callejera. Claro. Nosotros lo que hacemos es asegurar que las entradas son originales y, para que te hagas una idea, a la persona que la ha vendido no se le paga hasta después del evento para saber 100% que la persona que ha comprado ha disfrutado del evento bien. Bien, perfecto. O sea, claramente apuntan a un mercado de gente que compra una entrada y por algún motivo no puede ir, y no aquel que quiere compra entradas para especular con ganar más plata. O por lo menos, si lo hace, que lo haga a nivel individual y no a nivel, digamos, de una organización un poco más, más grande que se dedica a esto, ¿no? Obviamente. Correcto, claro. Cuando vas a publicar entradas, nosotros, para evitar eso que tú comentas, tenemos un límite de entradas que puedes publicar. No puedes publicar más de X entradas. Con eso hacemos que la gente que realmente utiliza TicketBiz es para vender una entrada que tiene porque no puede ir al evento. ¿Y cuánto le cobras al que vende o al que compra? ¿Cómo es el modelo de negocio para ustedes? Claro, nosotros tenemos una comisión que varía dependiendo del país. Y en esa comisión ya incluye en todos nuestros gastos, porque nosotros nos encargamos de todo el envío, sí. De recibir la entrada, o sea, de recoger la entrada donde el vendedor y llevársela al comprador. Todo eso ya está incluido en nuestra comisión. ¿Es una comisión? ¿Es un porcentaje de lo que vale la entrada? Correcto, sí, sí. Y depende un poco del país, varía esa comisión. ¿Y a quién se lo cobras? ¿Al que compra o al que vende? ¿O a los dos? Y hay una comisión para cada uno. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, y contame un poco cómo ¿Qué receptividad tuvo en Argentina toda esta metodología? Por lo menos contame en los últimos meses cómo les fue, cuánta gente tiene registrada en el sitio, cuánta gente compra y vende en TicketBiz con esta modalidad. A ver, nosotros estamos muy contentos a nivel global y sobre todo en Argentina. Para que te hagas una idea, en 2015 Argentina fue el segundo país que más facturó de más de 40 países que estamos hoy en día trabajando. Entonces, Argentina tiene un peso importante en la compañía. Sobre todo yo creo que porque el argentino ha entendido que no es reventa, sino que es una manera segura de poder comprar y de poder vender entradas, y sobre todo porque nosotros siempre cobramos al cambio oficial y damos las facilidades de pago para poder ver eventos, tanto de Argentina como de fuera. Al final eso creo que hace que la gente tenga la seguridad de poder comprar algo sin tener ningún riesgo, es 100% seguro. Perfecto, perfecto. Bueno, en estas últimas semanas hubo un espectáculo grande, como fue la visita de los Rolling Stones en Argentina, con tres recitales importantes, con más de 50.000 personas en cada uno. Contame, si querés, un poco para ejemplificarlo con un caso, cómo fue el tema de compra y venta de puntualmente el tema de los Stones acá en Argentina. Vendieron muchas entradas, hubo mucha demanda, mucha oferta. ¿Cómo fue? A ver, un evento como los Rolling Stones siempre se espera que es un evento bomba, porque son entradas que se suelen agotar nada, al poco de salir. Creo que en minutos, general, acá se agotaron en minutos, ¿viste? Fue una cosa. Se agotaron al poquísimo tiempo, entonces, lógicamente, luego ya es el mercado secundario, el mercado donde tiene la gente las entradas, y cuando no puedes ir al evento, o también pasa muchas veces cuando son varias fechas, igual compras para una fecha, a última hora consigues para el sábado, por ejemplo, que prefieres ir a verlos, y la del miércoles, pues la quieres vender. Claro. Y para eso se utiliza mucho TicketBiz. Nosotros en este evento teníamos a mucha gente que compraba de fuera de Argentina, y sobre todo incluso de Argentina, pero fuera de capital, lejos, de gente del sur, gente del norte. Entonces había que coordinar todas las entregas en tipo y forma. De hecho, se montó un operativo para que en La Plata se pudieran entregar las entradas de aquella gente que llegaba a última hora y bueno, podía retirar ahí su entrada y iba al evento directamente. De hecho, incluimos un minibús que les llevaba hasta el estadio. Ah, mirá vos. Bueno, están por lo que veo, están muy enfocados al servicio y, como decía, a sacar un poco de mito con relación a todo esto. O sea, retirás y se las llevas a la gente, hacen todo este tema de por ahí llevar o de poner un stand cerca del estadio para entregar las entradas, digamos. Están bien enfocados al servicio, al comprador, por un lado, y hacer las cosas más fáciles para el vendedor, por otro lado, ¿no? Por supuesto. Nosotros lo que intentamos es dar a entender a la gente que esto no es ni un mercado ilegal, ni es un mercado donde pueden pagar algo que luego no van a tener. No, no, no. Aquí apostamos por la seguridad apostamos totalmente por la comodidad del cliente, que las va a recibir donde ellos nos digan. Y es verdad que si pues son de fuera y justo las compran el día de antes, no da tiempo a enviar, pues se les dice dónde tienen que ir a retirar, cerca del estadio, y pueden ir a retirar, van al estadio y todo. O sea, no hay ningún problema y apostamos eso. Lo que nosotros buscamos es que la gente siga comprando en TicketBiz, tanto comprando como vendiendo. Bien, bien. Hablamos con Alejandro Granado, que es el country manager de para Argentina y Uruguay de TicketBiz. Y contame, para terminar, ustedes también, me imagino que en este trámite de ir a buscar y llevar, hacen un control de falsificación de entradas y demás. ¿Ustedes también eso lo tienen en cuenta? Claro, a ver, nosotros, dependiendo un poco del evento, sí pasamos unos... tenemos unas formas de verificar que las entradas son correctas o no. Okay. También es verdad lo que te comentaba antes. Es difícil que alguien venda entradas truchas cuando no se le va a pagar hasta después del evento. Es decir, si son truchas, no va a cobrar. Claro. Pero es que aún hay más. Nosotros, cuando alguien publica unas entradas, pedimos la tarjeta de crédito como forma de seguridad. Claro. En caso de que sean truchas, se le recarga una comisión. Encima de no pagarle, tenés que pagar más. Ok, perfecto. Está todo controlado. Bueno, Alex, para terminar, ahora sí, ¿hace cuánto que estás en Argentina? Nosotros estamos desde el 2011. No, vos como... Yo llevo aquí 3 años y medio. Ah, bueno, bastante, bastante. ¿Y cómo es? Lo trato de preguntar siempre cuando hablo con ejecutivos del exterior. ¿Cómo fue la adaptación y cómo ves la Argentina? Siempre relacionándolo con el mundo de los negocios, ¿no? Y digamos, como un extranjero insertándose en el mundo de los negocios y viviendo acá en el país. A ver, la adaptación, como cualquier país al que puedas ir a vivir, pues te lleva un poco de tiempo. Lo que pasa, claro, es que, por ejemplo, en nuestro rubro, en el sector del ticketing, la verdad hay que decir que los argentinos se desviven por ir a un evento que les encanta. En Argentina, además, cualquier gira importante que haya, vienen sí o sí los artistas. Y cada vez que un artista dice, Argentina es impresionante. O sea, el público argentino no encuentran otro igual. ¿Es verdad eso? ¿O te estás subiendo a lo que dicen todos los artistas? ¿Soy el mejor país del mundo para shows? Y me parece que lo dicen todos, ¿Vos pensás que es cierto? No, es verdad, ¿eh? Bueno, está bien, te creo. De hecho, lo que te comentaba, de más de 40 países de los que operamos, Argentina es el segundo más factura. Eso es por algo, eso es porque al final... tú tienes que ver la cartelera de artistas que vienen a Latinoamérica, todos se pasan por Argentina. Es cierto. Así que la adaptación fue bien. Sí, la adaptación muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo y sigan vendiendo o revendiendo entradas. Gracias. Un saludo grande. Hablamos con Alex Granado, que es el country manager de Argentina y Uruguay, de la empresa TicketBiz. Muy interesante esto, y la verdad, derribar algún mito con esto. Ojalá que en algún momento lo puedan permitir, la regulación también lo permita con el fútbol, porque es algo donde siempre hay alguna presencia. Sé que hubo algún lobby puntual, no se lo quise preguntar a la gente de TicketBiz, porque por ahí ellos compiten con las tiqueteras tradicionales, y me refiero a Ticketek y alguna otra. Hubo alguna cuestión así puntual, y la verdad es que cuando hay un evento deportivo importante, como fue el año pasado, el superclásico, y encima en un contexto de Copa Libertadores, fue complicado, y ahí es cierto que también la ligaron la gente de Mercado Libre, que lo único que hacen es una plataforma de compra y venta, y quedaron ahí medio en el medio de una cuestión de ser intermediarios de una situación que no es legal y que no está permitida. Así que bueno, pero igual es muy interesante, si querés comprar y vender, esta cosa de no tenés que ver a nadie, te la llevan y te la traen y nada, y no hay cosa trucha, y si querés vender trucho te recargan. Eso me parece que es muy piola, muy interesante, está bueno. Hablamos con la gente de TicketBiz, hay algunas otras opciones en el mercado que tienen que ver con esta cosa, con esta moda de comprar y vender entradas. Siempre mirá dónde te metes, digamos, y sobre todo si hay que poner un número de tarjeta de crédito y demás, tener cuidado, pero es una opción muy, muy interesante. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Las 2 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires en 15 segundos. Nos vamos a despedir hasta el lunes que viene, cuando vamos a comenzar otro Solo Negocios, en este caso el segundo de la temporada 3 de Solo Negocios acá en Radio LED. Vamos a volver en una semana con más noticias de economía y de negocios. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet. Ahí dentro de un ratito el audio para que puedas volver a escuchar este programa y lo compartas. Y nuestra cuenta en Twitter, @solonegociosweb. Amigos, gracias por estar nuevamente junto a este programa. Nos vamos a encontrar la semana que viene acá en Radio LED. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.